antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La niñera se convertirá en un musical. La exitosa serie continuará con su apogeo en Broadway con el lanzamiento de una nueva obra teatral. Fran Drescher anunció que la comedia de televisión adaptará la historia de la joven judía de Queens que comienza a trabajar con la familia de un productor teatral acaudalado y reveló que forma parte del equipo de producción del proyecto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.